Y les mandaba siempre un saludo hasta allá. Y sí nos escuchan, ¿eh? Porque de repente hay quien dice, ay, sí, nada más mandan saludos hasta allá claro para que no se emocione. No, de verdad que sí, mira, tenemos oyentes en Ecuador, en Canadá, en Perú, en Argentina, en Chile, Colombia, España, Estados Unidos, obviamente aquí en La Nación y allá en Suecia. Ajá. Digo, en Suecia son tres, pero ya nos escuchan. Ah, bueno, ya con que te escuchen. Ya es algo, ¿no? Son tres anfibios. Exactamente. ¡Ay, qué bonito! Exactamente así. Pues, maestro, estamos en el programa número 189. Ya nos falta poco para... En los 200 programas vamos a hacer un pachangón con salsa y cumbia. Eso. Ya estamos en eso, así que para que se apunten. Claro, ustedes están cordialmente invitados. Sí, no, si muchas gracias. Podemos empezar desde hoy. Porque lo que sí es que esa invitación va a ser así como solamente a los VIP, dice el maestro. Sí. Entonces, no cabemos muchos en la casa, pero bueno, lo vamos a intentar. Los que quepamos. Los de Escandinavia. Los que confirmen asistencia ahorita quedan invitados. Pues maestro, unos super invitados. Ah, claro, aquí que... sentían que nos íbamos, que nos iban a secuestrar. Sí. Pero no. Porque quien tenga mi número registrado puede ver que estamos aquí con un par de hombres enmascarados. Que no nos dejan ver qué tan guapos están. ¿De dónde las quitamos? No vayas. Estamos con el beneficio de la duda. Ah, exacto, qué malos, chicos. Pues honrados, maestro, de tener aquí a dos integrantes, de Lucha Cumbia. Lucha Cumbia. Lucha Cumbia. Últimamente hemos estado muy ligados entre la cumbia, la lucha, el pulque. Es la Santísima Trinidad. Sí, es así como el trío perfecto. La verdad es que sí. Y hemos estado asistiendo a varios eventos que están ligados con estas tres cosas. Ay, perdón, que estos fierros no me dejan hablar bien. Pero muy contentos de verdad de recibirlos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Yo quiero saber toda la historia. ¿Cómo supimos de Lucha Cumbia, maestro? ¿Te acuerdas? Bueno, primero que se presenten, ¿no? No, primero di cómo los conocimos. Bueno, los conocimos. Y luego ya que se presenten. Bueno, los conocimos porque estábamos haciendo un programa cerca de una pulquería aquí de la ciudad del Buen Juan de Dios, que tiene un proyecto que se llama La Última Lucha, que es unos curados de campeonato. Y Meche estuvo investigando y los encontró a Lucha Cumbia, dijo, wow. Y de hecho así iniciamos el programa, con Lucha Cumbia, ese programa de los pulques. Y ahí Meche se dio a la tarea de investigar y a contactarlos a ustedes. Afortunadamente los pudo contactar. Primero decía, ¿de dónde serán? Y Meche decía, ¿serán de Guadalajara? Les juro que no sabíamos. Lo primero, o sea, escuché la canción, ahorita les voy a decir por qué me gustó tanto. Pero de verdad fue así, yo, que sean tapatíos, por favor, que sean tapatíos. Pero sí, preséntense, chicos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pancracio Sabor, acá el trombonista de Lucha Cumbia. Acá venimos a echar un poco de sabor y alegría a los micrófonos. Y vaya que sí, ya por lo menos hizo temblar a todos cuando entró. Sí. Vamos bien. Ahorita vemos. Hola, buenas tardes, yo soy Julián Gavilán, soy el tubero para los mexicanos o tubista para los más finos. Ajá. Pero, y de Lucha Cumbia, y pues aquí entramos al programa, y gracias por la invitación. Excelente, no, pues al contrario, chicos, de verdad, gracias. Lástima que no pueden estar todos, pero comprendemos que los trabajos, alguien tiene que trabajar. Entonces. Sí, los dejamos, que lo hagan ellos. Exacto. ¿Por qué me gustó a mí? ¿Por qué coincidimos? Ya saben que las plataformas te van enviando recomendaciones, ¿no? Entonces yo entré a buscar la canción de Los Luchadores. De Los Luchadores. Para ponerla en el programa La Pulquería. Y ándale que la recomendación fue la versión de Lucha Cumbia. ¿Dónde están? Dije, arriba, Sí, sí, sí. Yo dije, a ver, pues no tengo el gusto, pero vamos pues, a escuchar. ¿Quién lo recomendó para pagarle? Ahorita te digo. Pero me encantó. O sea, yo la empecé a escuchar y dije, wow, es una muy buena versión. ¿Qué me gusta? Esa voz de niño. ¿A quién se le ocurrió eso? Eso es maravilloso. Es un personaje ahí. Bueno, antes que nada, pues Lucha Cumbia nace ahí en la Arena Coliseo Guadalajara, precisamente. Ajá. Ya tenemos ahí muchos años tocando, pero como Lucha Cumbia, con este proyecto, pues llevamos, el próximo mes cumplimos 2 años. Y pues por ahí, pues imaginarán que hay de más de personajes y... O sea que ustedes existían como banda antes de ser Lucha Cumbia. Algo así, sí, pero era como puros tambores y así. Como batucada, ¿no? Sí. Ah, ok, pues ya. Bueno, ahí me di a la tarea de leer en tu WhatsApp y ahí dice eso. Yo dije, ay, ¿me equivocaría o no? Dije, pues a ver si pega. Y ahí pues decidimos hacer como la fusión, pues, aparte de tocar percusión, pues mi hermano Panchote toca la trompeta, yo toco el trombón, Julián Gavilán la tuba, y pues ya decidimos hacer algo así como más, pues un tipo de brass band, pero más bien es como un tamborazo moderno. Explícanos qué es un brass band, por favor. Pues son metales y percusión, pues todo orgánico, uh-huh. Sin bocinas, son block, todo. Yo quiero ir, maestro. ¿Cuándo nos invitan? Yo pues dicen, hoy están invitados. Oh. Rato, ¿de qué hora están? A partir de las 9. A partir de las 9 comienzan las luchas y ahí echamos un poco de relajo entre las luchas, pero al finalizar las luchas pues ya tocamos ahí un rato y se arma pues el fiestón ahí. ¿Y más o menos la hora? Afuera como a las 11 pasaditas. Maestro, ¿sí llegamos? Sí, llegamos. Sí, 11:15. Como... Invito a cenar si me lleva, sí. Maestro. ¡Ah! Sí, como un 11:20 por ahí, 11:30. Prometo que sí llegamos. Eso. Ay, ah, pues ahí los esperamos entonces para que... Es que terminamos la clase a las 10, entonces 10, vámonos todos, nadie platique, por favor. Y vámonos. Ay, es más, se llevan todos los de la clase. Se los llevan ahí. ¿No les decimos? Armamos un bailón. Hacer la cumbia casino. Ahí armamos una, eso. Me gusta. Hacer la cumbia casino, ahí está el término. Ahí está. Cumbia que, oh, muy, ahorita lo registramos. Ahí armamos una rueda de lucha. ¿Cuánto hay que pagar? No, sería genial. No, sí vamos, ¿no, maestro? Sí. No tenemos nada más aparte de dormir que hacer el día. Ahora, sí, invitadísimos. ¿Y cómo se dio que llegaran ustedes ahí a la arena? O sea, es un lugar tan emblemático en la ciudad, ¿no? Pues hacer es el destino ahí. Recibimos la invitación directa de ahí. Oh. Pero en la calle realmente nos encontraron tocando una vez en la calle. ¿Ah, sí también? Nos invitaron por ahí a las luchas y... Ahí estuvimos una temporada, después ahí hubo como un receso, regresamos y pues ya y seguimos con todo, sí. Oye, y salen todos enmascarados, ¿verdad? Siempre, sí, sí, siempre, sí. ¿Y a poco nadie dice, ay, quítense las máscaras, no sean así? Pues... Una lana porque se quitan la máscara. Sí, a veces ya, no pero... nos queremos decepcionar. Pero no, no le ha llegado al precio. ¿Cómo en cuánto van? A ver si le llegamos. No, todavía... Pues por ahí tendrá que haber un máscara contra cabellera. Sí, máscara contra... Ay, pero es que eso es genial. O sea, yo me pongo... Yo soy fan de la lucha libre, me encanta. Y la verdad es que eso de las máscaras es como... Ay, Dios, se me fue la palabra. Como parte de lo que hace místico el asunto. Mágico. Como muy, exacto. Claro. Así sí, como... la cultura mexicana, sí. El superhéroe mexicano, ¿no? Así. Es, sí, ándale, enmascarado. Eres como un superhéroe. Sí. A final de cuentas, yo te veo como adulto, pero los niños que los ven, claro. Ellos me imagino que piensan, dicen, o sea, van y luchan y luego vienen y tocan. ¡Wow! Es que el tema de las máscaras es todo un tema del significado de la máscara en sí, que te permite... desarrollarte con tu verdadera personalidad, sí. O sea, es como cuando andas borracho, sale lo sale tu personaje. Sí, es que sí es cierto, puedes hacer que lo que quieras, nadie te va a reconocer. Dicen, ¿no? Que los luchadores y los borrachos dicen la verdad. Ay, perfecto. Y Kaveri, ¿cómo escogen sus máscaras? Pues... Cada quien hizo su diseño de su máscara. ¿Sí? Sí. ¿Las mandaron a hacer? Sí, es diseño propio y cada quien tiene su diseño. Ay, maestro, hay que comprarnos unas máscaras. Sí, hay que diseñar una. Para que nadie, sí. Ah, yo ya sé cómo sería la mía. Verde. A bailar con máscaras. Órale. Sí, señorita del staff, ¿o no? Ay, ahí se está. Une. Sí, okay. En un principio sí tomamos la... Hay que hacer esto y en la primera vez pues sí tomamos una máscara de algún luchador y eso. Pero sí, actualmente, pues, cada quien tiene su diseño y, pues, ahí seguimos actualizándolo. No, y lo padre es que cada quien de nosotros dibujó su propio diseño con sus propios medios. No somos artistas, ¿verdad? Pero, digo, somos artistas, pero no dibujamos. Sí, sí, sí, aclarando. Artistas con H. Ay, no, ¿eh? No, claro que no. Oiga, pues, vamos a escuchar una cancioncita más porque ya sé que la plática está buena y se va a poner mejor. Pero, ¿le late, maestro? Sí, para que la gente vaya a escuchar a Lucha Cumbia, a la lucha libre. Oye, pero gracias. A ver, primero, iniciamos el programa, decíamos, con Cumbia para ti. Y yo comentaba que tardó en convencerme, pero realmente es una cumbia que ya si la escuchas detenidamente, su letra es muy linda y es profunda y el ritmo está muy acorde a lo que estás escuchando como letra. Y nos decían que es la única que es de ustedes. Sí, ahorita sí, estamos trabajando ahí varias canciones, pero ahorita la única que hemos lanzado original de Lucha Cumbia es esa, Cumbia para ti. Muy buena. Yo se las recomiendo y las vamos a estar publicando para que más gente los conozca con esa canción, chicos. Muchas y pues gracias. Obviamente yo no me puedo ir sin escuchar la de los luchadores porque es mi favorita. Entonces, para que todo el mundo sepa por qué nos enamoramos de Lucha Cumbia. Sal. De... Perdón. Respetable público. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Llegamos, digo, no llegamos, maestro, volvimos. Está muy buena la plática. Perdón, está muy buena la... No, es que ya me veo llegando en la noche, maestro, sí. Allá. Por favor, alumnos de martes, lleguen temprano. Pero habíamos quedado que Julián Gabrielán nos iba a comentar algo. Sí, Julián, perdón, te interrumpí. Okay. Bueno, yo... ¡Ya se me olvidó! Es que dijimos tantas cosas ahorita fuera del aire que creo que ya, bueno... que ya no sé. No, pues yo hablaba del tema de las máscaras, para empezar, ¿no? El hecho de una máscara... te permite pues sacar tu personalidad, ¿no? Y eso es un tema, eso en todas las culturas. Yo, bueno, lo vine aprendiendo aquí de la cultura mexicana, pero Pero en todas las culturas es ese tema de la máscara. Ahora acá es aplicado a la lucha libre, pero te deja sacar tu ser. Pero también estábamos hablando de lo de la Arena Coliseo, ¿no? Sí. Que aquí el buen maestro Pancracio dice que es una fauna luchística, todo lo que está... Es una microbiota de gente de diferente extracción social, de todo tipo de personas, y todos conviven, y yo es el único lugar que he visto donde todo embona. Sí, es cierto. O sea, lo que decías, que no importa si llegaste en bici, caminando, en moto, en el tren, o sea, llegaste y estás ahí, ¿no? Si traes un mega carrazo, pero estás ahí, o sea, eso es lo importante, ¿no? Sí. El querer compartir con otras personas tu gusto. Exacto. ¿No? Eso es como lo padre. ¿Cometí alguna indiscreción? Tú dijiste que has visto cosas que jamás te hubieras imaginado ahí en la arena. Sí. ¿Cómo que has visto? Ah, bueno, pues es que lo que pasa en la arena se queda en la arena. Por favor, una, por nomás favor. Viene grabado en todas las televisoras, ¿verdad? Pero... Sí. No, pues, ¿qué he visto? He visto un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, como comentaba, sí he visto, por ejemplo, una vez bajar un señor de un carro, pues... carísimo, no sé, yo no sé mucho de carro, pero son carros caros, caro. Sí, y bien vestido, y había una persona que acaba de llegar de la calle, literal se veía que vivía en la calle, y bailando cumbia, y el señor bailando y tomando cerveza junto con esa persona. El mismo vaso. El mismo vaso, sí, sí, el mismo vaso. Sí. Y hasta como se hacen las bodas, ¿no? Que trenzan los brazos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, ay, sí los imaginé. Y esa es una de las cosas que puedo decir, ya las demás ya no, ya las, se quedan ahí. Creo que después de escuchar eso ya lo demás es muy fuerte. Pero vayan para que cada quien viva su experiencia. Mejor, sí. Sí, nos vamos a llevar nuestro propio vaso. Fíjate, es tan apasionado esto que cuando entrevistamos a Juan de Dios, el dueño de las pulquerías de La Última Lucha, él es un apasionado de la lucha. De la lucha libre. Entonces, por eso, no sé si a ustedes les ha tocado ir a las pulquerías de mi última lucha. Sí, ya ven cómo sí, está yo todo. Las conozco muy bien. Bueno, yo conozco una, la del centro, pero sí, ajá, la conozco muy bien. Ay, hay que ir juntos. ¿Cómo lo tienes conozco todo? Todos sus curados. Caracterizado. Toda su decoración. Ah. Las películas que se ven ahí del santo. La lucha, sí. Los carteles. Las colecciones de monitos y de artículos, es un museo realmente. Sí. Museo de la lucha, sí. Sí, hemos ido ahí varias veces. Sería interesante hacer algo por ahí. De hecho, por ahí me regalaron una playera también de la última lucha. ¿Ah, sí? Sí, ay, la tengo. De hecho, nosotros le... O sea, no ellos, pero un amigo me la compró y me la regaló. No te creas, no le voy a reclamar. El buen Chencho Alidad, que es uno de nuestros integrantes. Qué bonito, que buen nombre. Por la saludo aquí. Lo quiero conocer. El cantante. Chencho Alidad. En realidad son dos, ¿eh? Son Chencho Alidad y Chencho Alizón, que es su hijo. Por ser que es ese. Ah, órale. Sí. Que lo saludamos también. Sí, los tiene, dos. Creo que ¿cuántos años tiene el Chencho? Pues yo creo unos 12 años, ¿no? Ajá. Que nos corrige, pero... Está ahí haciendo sus pininos con la trompeta y sí, eso. Sí, wow. Sí. Un saludo ahí al Chencho Alizón. Sí. Ay, sí, yo quiero fotos con fíjate él. Fíjate que cuando vino Juan, le planteamos que por qué no se hacía un evento, y él sí le interesó hacer como la Santísima Trinidad, el Pulque Fest. O bien. Sea, pulque, lucha y cumbia. Yo soy un amante del pulque. Yo también. Ahí, ya está, ahí está. Sí, sí. Para sí. Hacer un evento, pues, dices que nunca hemos sabido que se haya hecho algo así. Y sería como ir innovando, ¿no? Sí, estaría bueno. Ya imagínate, bueno. O sea, el cumbión. Ya me vi. ¡Ah! Ya me vi. No, yo te decía, mira, llegas con máscara, te echas unos pulques y nadie supo qué pasó. Y quien se quiera subir los ring, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ah, eso sí. Estaría padre, ¿eh? Sí. Eso estaría padre, ¿eh? Un ring. Okay. Sí, es que de hecho él tiene un proyecto de poner un ring en la pulquería, algo así. Bien. Qué padre, no sé cómo lo vaya a hacer, pero no sé dónde lo vaya a poner. Pero yo creo que sí lo va a lograr. Porque sí. Cuando se propone algo, lo hace. No, y aparte nosotros estamos así echando todas las porras del mundo, así que de que se hace, se hace. Sí. ¿Pero a poco no te viste ya? Sí, ya estoy ahí. Pancrazo de sabor ahí pegándole duro a Pulquefes. Echándome mi pulquecito. Se están tardando. Oh, sí. Oigan, chicos, a ver, y entonces, dicen que hace más o menos un par de años comienza esto a ser lucha cumbia. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo lo platican? ¿O así como que la vida los fue llevando hasta que dijeron, pues vamos con máscara? Estaba sacándome la borrita del ombligo y luego me... ¿Cómo? Y me vi enmascarado. No, pues una vez que fui al baño... No importa, platica. Sí. No, pues ahí una vez, sí, creo que veníamos de una tocada ahí... Regresando antes de las luchas. Sí, yo también. No sé por qué, pero sí. No, ahí salen canciones y todo. Todos los artistas, estoy seguro. Sí. Íbamos regresando de una tocada y precisamente íbamos a las luchas y dijimos, ¿por qué no hacemos esto de pues darle como más identidad a este rollo? Ponernos máscara y todo. Y pues viendo qué nombre le íbamos a poner y eso, pero pues lo hicimos y le ha gustado mucho a la gente, a nosotros y. Pues la gozamos y nos divertimos y la gente también. ¿De dónde sale lucha cumbia? Pues por nuestras dos pasiones, la lucha y la cumbia. Ah, yo esperaba que me dijera que era una mujer en sus vidas. La querida lucha. La querida lucha. Ahí está un tema de una canción. Sí. Sí. Háblale, la querida lucha. Cóbole, ya está la siguiente. El logo es una mujer, pues estamos en lucha. Fue Lucha Villa. Sí, como doble sentido de la palabra. Lucha cumbia, una mujer y la cumbia y... No, yo la verdad es que sí esperaba que me dijeran que, no sé, la novia de alguno, la mamá de alguno o algo así. Bueno, es que suele suceder, pero... Oye, Lucha la de Urrera. Exactamente. Pues es que sí piensas, como que sí la ligas. Ok, entonces queda, ya ahí dijimos, sí, empiezan a diseñar sus máscaras. Sí. ¿Cuánto me tardo en diseñar mi máscara, mandarla a hacer y decir, ahora sí es nuestro día, primer día en que llegamos con máscara? Pues la primera vez que usamos la máscara, pues fue de otros luchadores, ¿no? Decidimos y lo hicimos, pues va, cada quien compra su máscara. Ajá. Y ya, pero sí dijimos, no, pues hay que hacer nuestra propia identidad, ¿no? De cada quien y pues cada quien haga su diseño. Algunos tardaron más, otros menos. Y... Sí, el proceso creativo pero... es largo, güey. Sí, ¿y ahora qué le pongo, no? Sí. ¿O qué? Me van a preguntar qué significa. Entonces le tengo que poner algo que sepa lo que significa. Claro, es como un tatuaje eso. Exactamente, sí. Sí, cada quien iba haciendo su máscara y ya pues iba haciendo su metamorfosis, ¿no? A su personaje. Sí. A ver, ¿y qué significan las de ustedes? Bueno, la mía son, pues, tiene un dibujo de unas garras de Gavilán. Ajá. Y pues es, pues el hecho de, pues de ese nombre, bueno, un poco algo que tuviera que ver con mi nombre. Julián Gavilán. Y aparte me gustan mucho las aves y pues el Gavilán pues es un ave que pues anda viendo qué hacer, ¿no? Cazando pollos. Cazando pollos. Así. Como el Gavilán pollero. No, ya está. Que se entera uno. No, a mí ya me casaron hace mucho. Ya. ¿Ah, sí, no, ya? Sí. Calladito. Dice. No. Le cortaron las garras. Dice. Estamos casados con Z, casados. Okay, okay. Nos casaron. De cualquier forma, pero ahí está. Sí. Pero no. Es, ya esa... le aplicaron la Urracarrana. Urracarrana, dice. La tapatía, la... Sí. Pero no, me gustan mucho las aves. Eso. Mándale es saludos. Tema. Sí, saludo a mi señora Gavilana. ¡Ay, qué bonito! Gabriela, si me estás escuchando, te amo. Le damos 5 minutos para que hable música con ella. De fondo, música romántica. Pueden quedarse, no pasa nada. Pero bueno, no, pues eso es el tema. Pero pues cada quien tuvo su algo que le representara, que lo representara, que sintiera de verdad. Sí. ¿Y qué se siente ponerse una máscara así por primera vez? Ya que es la tuya, digamos, no la de los luchadores, pues, ya, yo la creo, propia. Pues cada quien tiene su experiencia. Yo me estaba acostumbrando a eso por una experiencia anterior también de artística, de traer máscaras, que aquí el maestro también me indujo a esos pasos. Ya vimos quién es la mente maestra. Sí, sí. Macabra. Maquiavélica. Y ese proceso ya me había gustado mucho porque sí sentí la transformación. ¿Sí? Entonces, cuando dijo con máscara, dije sí. A favor. Me gusta, sí. Perfecto. Sí. Sí, ¿qué significa tu máscara? Pues Pancracio, pues por el Pancracio, ¿no? Ahí, y pues ya lo de acá el solecito, pues es por San Pancracio y por acá a un lado tiene la clave de Fa. Ah, sí. Que es en la clave, pues en la que toca mayormente el trombón. Ajá. Y pues ya, nomás hay más detallitos abierta de arriba para la greñera, claro, la cabellera. Claro. Y pues ahí, echándole ganas. De hecho, es el único luchador que tiene máscara y cabellera al mismo tiempo. O sea, sí. Puedo perder la máscara o la cabellera. Perder una y ya no pasa. ¿Qué preferirías, perder la máscara o la cabellera? Ninguna. ¡Qué difícil! Sí se puede, dice. ¡Ay, Dios mío! Me encanta eso. ¿Alguna pregunta, maestro, antes de irnos? Sí, es el único rasta luchador que he visto. Sí. Te vamos a preguntar lo que se le pregunta a todos los hombres que tienen rastas. Bueno, a todas las personas que tienen rastas. Sí, me baño. ¡Ah! A veces. Hoy sí, hoy sí me bañé. Nos da mucha risa eso que, no sé por qué, de la gente que no conoce o que no es como tan habitual, es como la primera pregunta. Oye, ¿pero y si se bañan? Pues sí, claro, claro que se bañan. A veces, claro, pero sí. Por cierto, vamos a hacer un pequeño comercial. El domingo fuimos al cine, maestro. Sí, a ver la leyenda de Robert Nesta Marley. Era, ah, un día, era obligado como, claro, ir a verla, ¿no? Y la verdad, pues sí la recomendamos. A mí sí me gustó. Sí, está así muy, muy, muy suavecita, pero muy padre para la gente que, mucha gente. Yo le platicaba a Meche, que estábamos ahí, cómo la industria y la cultura banaliza todo y cómo el reggae, un reggae con una filosofía tan profunda, terminó en reggaetón. Porque es la misma línea, ¿no? Entonces dices, o sea, no, la misma. ¿En qué? ¿En dónde? Raíz, ¿no? Ajá. Del nombre. Sí, pues, sí, vino el reggae muffin y luego cayó en el reggaetón. Pero hace falta que lo vayan a ver esa película. Sí, es muy buena. Sí. Y ahí les vamos a recomendar a todos que vayan a YouTube y busquen en el canal de The Tropical Yeah. El día de ayer estrenaron un homenaje precisamente a Bob Marley. Lo grabaron, te dije, en el Parque Bicentenario. Ajá. Estaba muy bonito el video, unas chamarras que sacaron impresionantes. Justo yo diciendo que quería una chamarra como de ese tipo. Y vamos a empezar a ofrecer dinero a ver si me venden una de ellas. Me encantó. Entonces, pues bueno, ahorita que todos estamos como recordando y enamorados otra vez del reggae, pues hay que ir a ver este video. Hay que consumir, ya saben, siempre el talento local. Les dejamos ahí un like, un me gusta y pues ayudemos a que más gente lo conozca. Nosotros compartimos un evento, ¿eh? Con él. Ah, sí, han compartido eventos con Tropical. Sí, una vez, o a lo mejor no. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ah, son amigos, por ahí conocemos a varios de los Tropical. Ya, un saludo ahí a ellos. A los carnales. Sí nos escuchan. Saludos. Así como dices, de vez en cuando, pero nos escuchan. Pero a veces, sí, hoy esperemos que sea ese de vez en cuando. Oigan, pues vamos a escuchar una cancioncita más. Entonces, ay, ¿por qué me acuerdo de la Delio cada vez que digo sí, eso? Iba a decir la cancioncita. Ay, sí. Por cierto, ya quedamos público que Lucha Cumbia y unos servidores nos vamos a encontrar en el buen concierto de la Delio Valdés. Delio Valdés. Sí. Ay, no te encuentro, Yair, ¿dónde estás? Dios mío. Ya sé. ¿Por qué se me pierden las cosas? Ok, vamos a escuchar por tercera canción. Una que a mí me gusta mucho porque la canción original, a mí me gusta mucho. La original se llama La Cobra. Uh-huh. Y con ustedes se llama La Chota. La Chota, sí. Me encanta esa película, esa canción. La verdad, escúchenla con detenimiento y van a saber por qué me gusta tanto. Vamos a escuchar. Cámara, préndase, préndase. Cámara, cámara, ya nos cayó la poli. A ver, jóvenes, jóvenes, ¿qué andan haciendo? Ya se la saben, a la dere, a la dere. Lucha, lucha, lucha conmigo. Muy nerviosa y no quiere hacerle enojar. Me voy a tocar una cumbia y sé que la van a bailar. ¡Hazlo, papá! rabiosa y yo la tengo que calmar. Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? No, pues aquí, mira, afuera de los micrófonos está bien padre la plática. Estamos... Ni queremos regresar porque está tan bueno aquí. Estamos armando y desarmando al mundo. Sí, ya estamos diciendo, mira, que vamos a lanzar a Lucha Cumbia al estrellato. Eso. Los vamos a mandar a todas las arenas de la nación a que la gente los conozca. ¿Qué te gustó de esta canción? Como parece música balcánica el último combo. Es la Balcán Cumbia. Eso. Mira, hasta los nombres se dan. Claro. No, sobre el tema de lo balcánico, yo comento que, pues yo creo que a todos nos tenemos gustos y en ese aspecto que a todos nos gusta la música balcánica también. Sí, me fascina. Y aparte, por lo que tengo entendido, pues en México también hay influencia bastante en la música, tanto sea norteño, banda, todo eso ha llegado algo de Balcán, hasta como instrumentación. En la banda, yo pienso que... Pues la banda es realmente una banda, es la misma instrumentación y la misma fiesta, ¿no? También. Y aquí en Guadalajara también hay muy buenas bandas de música balcánica, pues ¿Cómo quién? Platícanos. La ¿cómo se llama? Bueno, recuerdo una chava que toca el sax que no recuerdo el nombre, pero son ahorita buenísimos. Que te acuerdes, sí, para buscarlos también. Sí. ¿Qué más decíamos, maestro? Pues sí, vamos a hablar de la rolita. ¿De la nueva? ¿Ya quieres hablar de la nueva? Pues sí, ¿no? Ah, pues hablemos. Entonces hablemos de la nueva. Sí, pues una rolita de Runaway, una rolita que nos estuvieron pidiendo la gente. Pues hay un covercito de Los Pericos. Sí, que lo adaptamos pues al sonido de Lucha Cumbia y ahí le metimos un poco más de como música norteña. Y esa... Está buenísima, a mí sí me gustó. Esa sí me convenció a la primera. Esa canción la vamos a lanzar el día de mañana y ahorita es como un preestreno, ¿no? ¡Ay, qué emocionante! Sí, el día de mañana ya está disponible ahí en todas las plataformas de streaming. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis, que se llama Ciranda. Ciranda, sí, claro, sí. Ah, mira el buen Lion. Sí, yo conozco varios integrantes de ellos y soy fan de ellos, pero la verdad a veces el Alzheimer, los golpes de la lucha. Dicen por ahí, ¿es que a esta edad? Sí, ya. Es que los trancazos en el páncreas. Sí, no son gratis esos, ¿no? Gracias, Layo, muchísimas gracias por estar pendiente. A ver, ¿te estás divirtiendo como nosotros o no? Dime esa parte. Yo quiero hacer hincapié en que, por ejemplo, yo soy muy fan de cómo Tropical Yeah ha acomodado su música, pero me volví muy fan de Lucha Cumbia, de cómo su cumbia es tan diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Estábamos platicando que anduvimos por la Ciudad de México el año pasado, y nos dimos a la tarea de andar así como escuchando. Y caemos en eso. Allá es mucho las sonoras. El maestro está peleado con las sonoras, no le gusta. No me gustan mucho el sonidero. El sonidero. Ajá, somos un poco más de sonidero, somos un poco más de esta parte de innovación. ¿Por qué ustedes, bueno, no por qué, sino ustedes utilizan otro tipo de instrumentos que no son tan comunes en el resto de grupos cumbieros? Cierto. ¿Qué dice la gente? Sí, fue como, porque de repente sucede así como, ay no, es que eso no es cumbia, ay no, es que se escucha raro, ¿no les ha pasado? Sí, pues la instrumentación, pues más que nada es por lo que tocamos y porque podemos llevar la cumbia donde sea, no necesitamos ningún equipo de sonido, ningún monitor, ningún micrófono. Eso fue o sea, un podemos punto llevar la importante. Cumbia a cualquier lugar, ¿no? Desenchufados. Sí. Es cierto, no había pensado esa parte. Eso yo creo que fue como el punto central, ¿no? Que desde el principio estuvo esa idea de que pudiéramos sonar en cualquier lugar. Que sí. No haya limitantes. Claro, sí. Sí, puede sonar donde sea, lucha cumbia, en el camión, en la calle, sí. En una cochera, sin necesidad. En el semáforo. De... Sí, sí, sí, en el semáforo. Sí, sí. Ayer y nos sí. Encontramos unos chicos muy buenos. También hemos tocado ahí por hemos tocado en todos esos lugares, en el camión, eso sin máscaras. No, ya ahorita ya no, pero de hecho fue ayer o antier que los echamos en el semáforo y dije, qué padre tocan. Sí, muy emocionante. Hay mucho talento callejero. Sí. Que a veces no reconocemos, ¿estás sí. De acuerdo? No les ponemos la suficiente atención para valorar ese talento y yo digo, de repente sí, claro que te da pena bailar, no digo bailar porque nosotros tenemos un proyecto de también referente al semáforo, pero de repente sí tienes que agarrar mucho valor, irte a parar ahí, pues voltear a ver quién te quiere cooperar algo, uh-huh. ¿No? No es tan sencillo. Pues yo creo que la fortaleza de los mexicanos y sí. mexicanas en general que tienen ese don de poderse presentar en cualquier parte del mundo y despuntar. Plantar cara, como dicen, ¿no? Sí, y la verdad con estudio y mucho profundizando todo, cualquier aspecto, el circo, la música, deporte, todo. Fíjate, eso es un talento. Yo siempre he dicho que los mexicanos somos una gran cultura, pero no nos la creemos. A veces, ¿no? Como que, siempre nos hacemos. ¿Por qué no nos la creemos? Pues no sé, no estoy convencido. Amo mi cultura. Sí. Fíjate, es que hay como estas dos partes donde tú dices, a mí me encanta el folclore. Los colores, el celebrar a la muerte, o sea, ese tipo de cosas es claro. Los alebrijes. Estoy súper orgulloso, pero hay mexicanos que al mismo tiempo valoran más lo de fuera. Otras culturas. Mm-hmm. Sí, eso sí. Que lo tuyo dices, o sea, ¿cómo crees que una máscara? Claro que no, o sea, ¿cómo voy a hacer eso, no? Pero yo pienso que eso va a llevar a algo bueno, porque sí. Al final de cuentas lo que pasa siempre aquí es una fusión, o sea, hay muchos mexicanos que se van al extranjero y son muy apreciados, y luego regresan aquí con influencia ya de otro país y se me hace muy padre eso. El sincretismo. Sí. Sí. Pero talento aquí en México hay de sobra. Sí. En todos los aspectos. Pintura, escultura, música, baile. Deporte. Baile nosotros. Y sobre todo la lucha y el baile, aunque hay gente, hay estratos que me lo minimizan, pero ya cuando tienen contacto con él, dicen, ah, qué equivocado estaba, ¿no? Sí. Que hacen menos a la cumbia o a la lucha. Y dicen, no, yo también pienso que de la lucha es una de estas cosas que uno, hasta que vayas a ver, te puedes dar cuenta de cómo es. Dices, ¿cómo vivía sin esto? Claro. Sí, hay gente que va y ya no deja de ir, ¿no? Sí, la mayoría de las personas que dicen, no, a mí no me gusta la lucha, no ha ido todavía. No ha ido. Barrio. Sí, no ha ido a ver las luchas. Y cuando vas te das cuenta que es como una filosofía de vida. Y aparte, sí. A mí lo mágico siempre se me hizo que tú ves esos luchadores que entrenan muchísimo, empiezan a los 14, 15 años o antes a entrenar con una disciplina increíble. Y ves unos que aunque estén enormes y pesan 130 kilos, o sea, son súper ágiles. Sí. Entonces, nadie puede hacer eso si no tienes un entrenamiento sí, claro. Muy... Entonces no es nada más subirse a un ring y hacer algo. Y asustar al otro, ¿no? Sí, o muchos dicen, es que todo ya está ensayado, sí, pero ponte a hacerlo y fíjate, hasta que lo ves lo valoro. Sí. Yo siempre he sido fan de la lucha y cuando voy yo todavía, hay unos lances que siento que hasta se me sale el aire cuando sí. Lo veo así. Sí. O sea, ¿cómo hacen eso? salen volando. La emoción, la adrenalina. Es un poco la como el paralelo del el mexicano se avienta y sí. De un ring o sin ring se va a aventar y sí. Se tira al vacío. Y si va bien, bien. Y si no, y si pues, no, pues se soba cuando se levanta. Pero no lo deja de intentar. No. Claro. Y oye, ahorita hay muchas mujeres también que están sí. luchando. Sí, sí, eso esto. Es impresionante. Que siempre, el sexo débil, cada vez claro, hay más. ¿No? Bueno, yo cada vez he visto más sí, lucha de mujeres. ¿Sí? Y eso está muy padre. ¡Ay, ay! ¡Vente! Oigan, ¿y cómo llega cada uno a lo que antes era no era lucha cumbia? ¿Cómo se van integrando a la banda? Pues el trabajo ahí en la chamba, en eventos sociales. Y aparte tocar ahí en la arena, pues... Tocamos en todos lados realmente, todos tienen diferentes proyectos y eso, y pues ahí congeniamos y pues todos le tienen un amor ahí a la cumbia. Y ¿se dedican a cosas distintas aparte de la música? Sí, algunos tienen sus chambas, otros totalmente a la música, pero sí, todos echándole sabor a la vida. Eso es, y vaya que lo han logrado. Sí. ¿Verdad, señor Sergio Fon? Sí, claro, huevo. Ah. Eso. Muy bien. Que nos vamos a ver en la noche. No se acerca porque él piensa que lo vamos a secuestrar. Eso. Pero ya nos aclaró. ¿Qué les pareció la exposición que está ahí en el tren ligero de luchadores? No la han visto. Yo no la he visto. No la he visto todavía, no. ¿Qué se bajó? Hoy vamos a ir en la noche. En la de Medrano. La de Medrano. ¿Tiene peleas en la colisión? Sí. Varias. Varias. Sí, ya sé. Sí, ya sabemos, ya sé. Oye, ¿y a poco crees que ellos no contestaron igual? No, chilangazo. Ah, ¿a poco? Luego, la cruz de su parroquia. ¿De Catepec para el mundo? De Catepunk. Bien bailadores en Ecatepec también, ¿sí, sí. O no? Fíjate, por cierto, es lo que estaba diciendo Sergio, el viernes pasado se inauguró una exposición de Don Luchas. Ah, ¿sí conocen que a Don Luchas? Próximamente va a estar por acá. No, yo tampoco, en lo personal, soy sincero. No, les no. invito, búsquenlo en Facebook o en Instagram, así está, tal cual como Don Luchas. Y es una persona que es fan de las luchas, obviamente, y tiene mucho arte referente a. Oh, y se bien. Llevó a la cumbia porque el evento lo sonorizó Tropical Día. Tropical Día. Entonces estuvo muy Y también padre. Estaba la pulquería. Ah, ok. Y mucha gente enmascarada. Sí, ay, la verdad es que yo andaba así como pececito en el agua. El viernes fue la inauguración, entonces estaba la lucha y la cumbia. Va a estar todo el mes, me parece. Por cierto, digo, una invitación para los que vayan a la Arena Coliseo, es todo lo nuevo que hicieron en la cuestión de murales. Ajá. Ah, qué genial. Hay un artista que yo no recuerdo bien su nombre porque el Alzheimer, ya saben, el mismo. Pues, los golpes de la lucha. Me hubieran avisado, ¿no? Pero, para traer todo un guión. Pero si alguien quiere mandar un mensaje ahorita para avisar, pero... A ver, Layo, si sabes. Davideus se llama. ¿Cómo? Davideus. Ah, okay. Ah, para buscarlo. Él buscar. Hizo todos los murales de los luchadores y todo el techo de la arena está, digo, la parte de la entrada, ¿no? Uh-huh. Llena de murales de luchadores, está muy padre. Sí, debemos traerlo, maestro. Sí, está como estamos la... nosotros también, ¿eh? Ay, wow. Tenían que estar. Ya porque ya son parte del mobiliario. Parte de la historia de ahí. Oigan, pues antes de seguir con tanta plática, hay que escuchar esa nueva canción, porque ya platicamos mucho, ya dijimos que pericos y que todo muy bien acomodado, pero no lo hemos escuchado, así que, por favor, Yair. Serio, quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Soñar con tu cara hoy, voy a pedir que no. escuchar más palabras de amor. Runa, runa, runa, runa away. Oh, way. Runa, runa, runa, runa away. Oh, way. Runa, runa, runa, runa away. Oh, way. Runa, runa, runa, runa away. Oh, way. Lucha. Que siempre me pierdo, quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano para formar un espacio mejor. Runa, runa, runa, runa. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Qué le pareció, maestro? Muy bien, me gustó. Me hizo recordar a los Pericos. Y también, bueno, por el título, me hizo recordar a Bob Marley. Manena, güey. Parece que se va escuchando a las C3, ¿no? En los coros, sí, a los llorones. Sí, sí, sí, claro. Estamos buscando aquí en nuestros archivos una rueda de cumbia para mostrarles para a nuestros un invitados bien. Lo que esto se, de lo que se trata. Así que usted platique, maestro. Sí, sí, bailar enmascarado estaría padre. No, pero fíjate baile que eso del proyecto que le planteamos a Juan, que sí le interesó de hacer el Pulque Fest, porque aparte pues el pulque pues es una bebida sagrada, ¿no? Claro. Tiene sí. que ver con igual las raíces. Las raíces eso. Muy profundas en México, así como la lucha, ¿no? La cumbia y la lucha, sí. Sí. Sí, es algo que va muy bien de la mano, la pulque, lucha, cumbia. Sí. Y hace falta, ahora, aquí también tuvimos de invitado a un a Cuatrero, no sé, bueno, Cuatrero siempre nos escucha. Él tiene un lugar que se llama el Cubil Latino, es un proyecto que tiene poco tiempo, y tiene la intención de meter la cumbia ahí, pues un lugar donde se come muy bien, en Chapultepec y Libertad, en la pura esquina. Sí, yo había escuchado el nombre del Cubil Latino. Ah, oigan, pero a ver, bueno, yo voy a interrumpir, este es una pregunta, o sea... Ya sabemos, los escuchamos en las luchas, ya sabemos que están segurísimo todos los martes. Pero, por ejemplo, ¿y si yo los quiero invitar para mi fiesta? Sí, ¿también? Estamos. ¿Se claro. puede? Sí, sí, sí, hay sí. todo un repertorio. Sí. Sí, no paramos de tocar en eventos sociales también, ahí estamos. Bodas, 15 años. ¿En serio? Cumpleaños, en cocheras. Enmascarados. Sí, sí, claro. Sí, todo, todo. Lo que caiga. Sí, hemos tocado desde cocheras hasta escenarios sí. más... bastante más grande, y bodas, aniversarios, 15 años, de todo. Pues es el momento de aprovechar, chicos, y dar algún número de teléfono, redes sociales y todo esto, porque luego se pone la plática intensa otra vez y ya nunca dijimos. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Y ya no queda sí. tiempo. Sí, claro, ahí estamos en todas las redes sociales como Lucha Cumbia, Cumbia con K, ahí estamos en Spotify, en Instagram, Facebook... En TikTok, ahí nos ha estado yendo muy bien ahí en TikTok. ¿Ah, sí? Sí, le gusta mucho a la gente lo que hacemos. En OnlyFans. ¡Ay, Dios mío! ¡Están monetizando! ¡Ay, Dios! Es que necesitamos comer. Nos doy factura. Unos son los que trabajan y otros los de OnlyFans. muy bueno. No, pues ahí estamos en todas las redes y el teléfono de contacto es 3312-292916. Repito, 3312-292916. Okay. A la orden, Lucha Cumbia. Ah, sí. Eso. Y por favor, quien los contrate, pues nos invita, ¿no? Si se puede. Sí. Podemos dar una clasecita rápida de cumbia. Bien. Sí, se arma muy sí, bien padre. Las pachangas, la verdad. Sí, es que, mira, nosotros siempre hemos dicho, vas a un concierto de rock, por decir. Pero si en el Inter el DJ se le ocurre poner una cumbia, todo el mundo busca dónde dejar las cosas. Sí, vamos a bailar. Es obligado bailar cumbia. O sea, sí, seas claro. Rastaman, seas Darketo, claro. Seas Punketo, seas lo que como te quieras etiquetar, pero la cumbia no, baila todo el mundo. O sea, sí, es impresionante. La frase que hice todas las cumbias que te perdiste por andar de rockería. Es que es cierto, o sea, es increíble. Ves de repente, a mí me toca ver, por ejemplo, los estados de Tropical y de repente ves las bodas así súper fifís, todos súper elegantes. Ah, pero nomás empieza el cumbión, sí. Bueno, avientan sacos, recogen el vestido, o sea, todo el mundo queremos. El tacón y claro, sí, sí. Claro, o sea, el chiste es bailar, ¿no? Sí, hemos visto genial. Muchas de esas escenas. Pues es que, oye, o sea, ¿quién se pierde una buena cumbia? No, y una vez me acuerdo, bueno, igual lo saludamos también, que fuimos a un evento ahí por el Cerro del Cuatro, ¿no? Que era una fiesta de disfraz. Sí. Hemos ido a varias fiestas de disfraz. Era como temática, todos estaban de cholos, ¿no? Acá. Pero ahora sí nos sacaron un susto. Nos, ¿ahora el susto fue al revés? Sí, ¿en serio? Divertido ahí. Sí, llegamos, habían cerrado toda la calle y dijimos, no, pues aquí no, aquí llegamos, muchachos. Somos luchadores, pero por y la ya, vida. Vénganse, muchachos, acá y ya después todos bailando, ¿no? Eran. Ay, Dios mío. Y por cierto, vinieron a todos a la lucha libre hace poco. Sí, ¿ah, sí? Ahí nos sí. conocieron y pues de ahí ya hemos ido ahí un par de los comes con hicieron ellos. Fans. Sí. Ay, es que es. ¿Quién se resiste a una buena lucha, una terapia, un bailongo al final? Fíjate, en Casino Life una vez hubo una lucha libre y es para decirle a Lalo, pero eso falta la música, ¿verdad? Sí. Porque, hay que decirle, si nos está escuchando, Lalo. Por favor, cuando hagan otra vez lucha libre que llevar a lucha cumbia. Claro. Maestro, nos quedan solamente 3 minutitos. Digo, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Ay, qué triste. Pero vamos a ir a bailar en la noche. En la noche eso, ya nos vemos. Ya dijeron que van. Sí. Está la cita ya ahí. No les digo cómo los vamos a buscar porque seguro los vamos a encontrar inmediatamente. Como dice, no vamos a avisar, pero habrá señales. Exactamente. De repente van a ver a alguien así bailando. Oye, enloquecido. Ver, una de las cosas que a mí también me gustaba desde niño con las luchas, las capas. ¿No se han puesto capas? Sí, lo hemos estado pensando. Pero qué calor, dile. No, pero nomás en cuanto entran al escenario y dices, que eso sería wow. Está bien pensado en eso. ¿Un lugar específico? Mientras están dentro de la arena, o sea, ¿hay un lugar específico ya para ustedes? Sí, ahí sí. Estamos en las gradas. Ahí se dividen las gradas y las sillas abajo. Ajá. Las gradas son los pobres y las sillas siempre. Son los ricos. Sí. Y ahí también es como un juego de porras y eso que, sí, sí, sí. Que se desata el desorden. Se les va el camión, ¿o cómo se les va el camión? Se les va el camión. Me nos trajo tu mamá. Pero lo padre es que tú ves gente que se pone en la silla de abajo y ya después ya se sube y quiere subir allá a las gradas para cotorrear allá. Pues claro. Sí, o sí, al revés también. Gritándose todo ya. Terminan de compas. Sí, afuera ya terminan todos bailando ahí con lucha cumbia. Ok, termina la lucha entonces, mientras está la lucha ustedes están dentro. Sí. Termina la lucha y entonces, ¿de plano a la calle? Ahí, como en la antesala. ¿En el lobby? Sí, hay un lobby, digamos, sí. Ah, ok. Que está grandecito, entonces ahí está excelente porque que llueva afuera o el clima como sea, ahí se arma la fiesta. Pero, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, pero igual, si quieres bailar al final, tienes que llegar y pagar. No, allá afuera sí está abierto a todos, o sea, hay mucha gente que llega de la calle, de hecho. Ah, ok, sí, ok. Pues ya saben, chicos, los que se quieran apuntar, nos vemos hoy en la noche. ¿En dónde, maestro? En la Arena Coliseo. ¿Está en? En Medrano, no es el número, 62. Pero es 62. Ay, 62. Que es Martes de Glamour. Solís el Google Martes. Martes de Glamour. Martes de Glamour. Martes de Glamour. Uy, hay que bañarse y todo, maestro, ¿qué? No, pues ahí cada quien va, pero de Glamour. Ah, bueno. Yo prometo llevar tenis. Sí, no, por lo menos el martes sí se pueden bañar, digo, un día a la semana. No pasa nada. Pasa nada. Pero no, si no se bañan, los aceptan igual en la lucha. Eso me agrada, mira, pantalón roto. Tenis, sudada después de clase. Sí, todo va a ser maravilloso. A veces les va mejor cuando no se bañan. Sí, que nos echamos un cumbión ahí. Pues ahí vamos a estar, chicos. Nuevamente, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Esperemos que no sea la única vez. Esperamos que no. Cada vez que ustedes tengan algo que comentar, algo que platicar, nos escribimos y agendamos de nuevo. Cada vez que estén una canción. Claro. Sí. Lo que no tienen nada que hacer y quieren venir a platicar, se vienen, por favor. Cafecito con azúcar. Yo ya me apunté, disculpen lo del azúcar, no quería, pero yo sé que me van a perdonar. Ay, claro que sí, en la noche te decimos si sí o si no. Ah, bueno, ok. Según este show en la noche. Pues maestro, nos tenemos que ir. Bueno, lamentablemente, pero el próximo martes nos escuchamos, a los abuelos ya vamos para allá. Les agradecemos a todos los que nos prestaron sus oídos y regálenle algo bueno a sus oídos el día de hoy. Escuchen todo el material que tiene Lucha Cumbia para que queden enamorados y estén esperando todo lo nuevo que viene de ellos. ¿Sale? Muchísimas gracias a ustedes. Claro que sí, ahí saludos a todos los integrantes. Sí, ya los conoceremos y por favor que nos regalen una foto ya que estemos todos juntos. Claro que sí. ¿Sale? Que no sea de OnlyFans. O sea. No, por favor. Bien. Ok, gracias chicos, gracias Jair. Vámonos gracias a ustedes por la invitación y la pasamos muy a gusto. Regresar, amenazamos con regresar. Eso es todo. Ya quedó grabado, conste. Vámonos. Es que fíjate, tenemos un... Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.